Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ojos de Oriental. Bueno, este es nuestro primer programa de 2015. Empezamos hoy el año en Ojos de Oriental. Y bueno, para empezar el programa vamos a recordar una tragedia de la que se cumplen, de la que se han cumplido ahora, en este pasado mes de diciembre, 30 años. Vamos a recordar el desastre de Bhopal, que, como os digo, sucedió en el año 84, en diciembre de 1984, y increíblemente, 30 años después, aún no se ha hecho justicia, las víctimas en su mayoría no han recibido prácticamente nada, los culpables de aquello no, como os digo, no han sido juzgados. Es algo increíble, ¿no? Que después de 30 años de una de las mayores catástrofes industriales que se han producido en el mundo, no nadie haya asumido esa responsabilidad. Y por supuesto, quienes han perdido más y siguen perdiendo a día de hoy, 30 años después, son las víctimas, ¿no? Porque no solo son aquellos los que vivían en aquel entonces, sino las dos generaciones posteriores, en total tres generaciones hasta el día de hoy, están afectadas por aquello, y la gente que sigue naciendo allí en Bhopal y que sigue viviendo en Bhopal, muchos de ellos siguen sufriendo las consecuencias de aquel desastre. Bueno, hablaremos de todo esto en esta tarde a lo largo de nuestro programa de hoy. Primero vamos a repasar las noticias que han llegado desde Asia esta semana. Y bueno, antes, si me permitís, quería mandar desde aquí una felicitación muy grande a nuestra compañera y colaboradora del programa, Celia Corral, porque bueno, desde hoy es doctora por la Universidad de Salamanca, así que bueno, sabemos lo mucho que ha costado, así que enhorabuena, Celia. Como os decía, vamos a conocer primero las noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, encantado de saludaros. El Estado Islámico amenaza con matar a dos rehenes japoneses. El grupo terrorista ha hecho público un nuevo vídeo en el que reclama al gobierno japonés el pago de 200 millones de dólares en las próximas 72 horas para salvar la vida a dos rehenes de nacionalidad japonesa. La cantidad coincide con la cantidad que Japón había prometido en ayudas no militares a los países que combaten contra el Estado Islámico. En el vídeo se condena a Japón por ser parte del apoyo a la coalición internacional contra el Estado Islámico. Los dos rehenes son el periodista Kenji Goto Yogo y el contratista de seguros Haruna Yukawa, ambos secuestrados en Siria durante el pasado año. Como respuesta a la amenaza, el gobierno japonés ha exigido la liberación inmediata de los dos rehenes y el primer ministro Shinzo Abe ha declarado que harán todo lo posible para salvar la vida de sus ciudadanos, pero que no se van a rendir al terrorismo y a sus exigencias. Protestas y enfrentamientos en Bangladesh un año después de las elecciones. Desde principios de este mes de enero se ha ido elevando la tensión en Bangladesh por las protestas contra el actual gobierno con motivo del primer aniversario de la elección de la actual primera ministra Sheikh Hasina. Desde los grupos opositores se acusa al partido en el gobierno de fraude en aquellas elecciones y se reclama una nueva convocatoria. Las protestas han acabado derivando en enfrentamientos violentos entre opositores y partidarios del gobierno y fuerzas de seguridad. Los principales destinatarios de la violencia han sido los medios de transporte, habiendo atacado y quemado coches y autobuses, a lo que las fuerzas de seguridad han respondido con gases lacrimógenos y con disparos, habiendo dejado por el momento un balance de aproximadamente 25 fallecidos. Desde el inicio de estas protestas, el gobierno actual decidió confinar en su domicilio a la líder del partido opositor, Khaleda Zia, para impedir que ella liderase las protestas. Finalmente, durante el día de ayer, le ha sido retirada este confinamiento y puede ya moverse con libertad. A su vez, también el gobierno ha decidido bloquear las aplicaciones de mensajería instantánea que se estaban usando en el país para organizar todas estas revueltas, estas protestas, las ha decidido bloquear hasta que los manifestantes cesen definitivamente sus protestas. La economía china marcó en 2014 su menor crecimiento en 24 años. Según los datos dados a conocer hoy mismo por el gobierno de Pekín, el Producto Interior Bruto de China creció en 2014 un 7,4%, que si bien es una cifra nada despreciable, se trata del menor crecimiento del país desde el año 1990. Desde el gobierno consideran que esta tendencia a la baja de los últimos años tiene que ver con el complicado entorno internacional y con las intenciones de mantener el desarrollo interior, las reformas y también la estabilidad del país. Aunque el dato de crecimiento sea inferior al de los años anteriores, esta tendencia encaja con la idea actual que se tiene desde dentro de China de ir llevando al país poco a poco hacia un crecimiento más moderado y sostenible, pero estable, y que también permita a la vez equilibrar el desarrollo interior en todas las regiones del país. A pesar de ello, se han anunciado ya nuevas medidas que pretenden reactivar ligeramente la economía para que ésta se siga manteniendo estable en los próximos años. Tailandia reconocerá el tercer género. Así lo ha anunciado el portavoz de la comisión encargada de redactar la nueva constitución tailandesa, quien ha recalcado que la intención es reconocer a todas las identidades de la sociedad tailandesa y garantizar su protección constitucional. Según sus propias palabras, vamos a poner las palabras tercer género en la constitución porque la sociedad tailandesa ha avanzado. Ya no hay solamente hombres y mujeres y necesitamos proteger a todas las personas por igual. Con la introducción del tercer género en la Constitución, se reconocerán al fin los derechos de una amplísima comunidad fundamental para la sociedad y la economía tailandesa. Desde las diversas asociaciones y colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, se ha mostrado alegría por este anuncio y esperan que con ello se ponga fin a la discriminación del colectivo en la conservadora sociedad tailandesa. Se espera que esta nueva Constitución esté lista para la próxima primavera. Bueno, pues como os decía al principio, nos vamos a acercar hasta Bhopal Para recordar lo que pasó hace 30 años, hizo 30 años en este pasado diciembre, y también para conocer cómo es la situación actual, porque como os decía al inicio, posiblemente esta tragedia, este desastre de Bhopal, sea una de esas grandes injusticias que aún no han recibido, pues como os decía al inicio, ¿no? Las víctimas no han recibido prácticamente nada, casi no han recibido ningún tipo de ayudas, aparte de ayudas voluntarias en la mayoría de los casos. Los principales responsables, las empresas responsables, no han asumido ninguna responsabilidad, no han sido juzgados. Bueno, como os digo, es una de las grandes injusticias que sigue pues aún vigente, ¿no? Que es increíble que 20 años después del mayor desastre industrial pues sigan las cosas así, ¿no? Bueno, muchos sabréis, muchos conoceréis lo que ocurrió más o menos, ¿no? Hace 30 años, en la noche del 2 al 3 de diciembre del año 1984, en la ciudad de Bhopal, pues después de una serie de fallos, como veremos después y como comentaremos después, se produjo un escape de gas en la fábrica. En una fábrica que se había instalado allí, era una fábrica de plaguicidas principalmente, plaguicidas e insecticidas contra principalmente para los cultivos, para los insectos que atacan los cultivos y demás, ¿no? Y bueno, pues en esta fábrica se produjo ese escape de gas, como suele ocurrir, es un escape de gas silencioso, ni siquiera en muchos casos ni siquiera se ve, ¿no? Es el aire que respiras, y de repente pues se inundó toda la ciudad de Bhopal, dejando, solo en aquella noche se estima que cerca de 3.000 y pico, 4.000 muertos solo en aquella noche, pero en realidad fueron muchos más, porque en los días posteriores, las semanas posteriores, murieron finalmente unas 25.000 personas por aquel escape de gas. No solo murieron 25.000 personas, sino que además de esas 25.000 muertes, unas cerca de 600.000 personas se vieron afectadas por aquello. Muchas de ellas han tenido desde aquel momento, pues todo tipo de problemas físicos, psíquicos, secuelas. Y no solo les han afectado a ellos, sino que, como os decía también al inicio, ha afectado pues a las generaciones posteriores, ¿no? A sus hijos y también en muchos casos ya a sus nietos, ¿no? Es decir, estamos hablando de que a día de hoy son tres generaciones que han estado marcadas en la ciudad de Bhopal por aquel escape de gas y por aquel desastre del que nadie se ha querido responsabilizar. Vamos a escuchar algunos testimonios, algunas declaraciones de gente que vivió aquel momento. Vamos a empezar escuchando a una de las víctimas que describe pues cómo fue un poco aquel momento y cómo se sintió. La gente comenzó a hacer mucho ruido. Donde quiera que mirara había gente gritando: ha sido un escape de gas. Todo el mundo gritaba. Y gritaban: me escuecen mis ojos, me escuecen, estamos condenados, vamos a morir, ayuda. Montones de gente corrían en todas las direcciones y nadie paraba a mirar si otros habían caído. Era como una estampida, gente empujándose unos a otros. Tan pronto como pude, bebí algo de agua fresca, pero en aquel momento algo terrible ocurrió. Comencé a darme cuenta de que estaba dejando de oír y pensé que se acababa todo, porque nos dimos cuenta de que el agua también estaba contaminada por el gas y por lo tanto dañaría nuestro corazón y todo nuestro cuerpo. Mi corazón latía muy rápido y de repente se detenía. Después comencé a sentir que mis oídos se hinchaban y mi cabeza se inflamaba como un gran globo. Cuando llegó la luz del sol, pude ver que mis manos y mis pies estaban morados y que había montones de gente y de animales muertos en las calles. En mi casa tenía varias plantas y cuando las vi, todas sus hojas estaban llenas de puntos blancos. En mi casa sentía que perdía parte de mi capacidad para pensar, por lo que presioné mi cabeza, pero todo lo que sentí en aquel momento era que mi cabeza iba a explotar. Bueno, pues estas son una de las declaraciones de una de las personas que vivió y que, bueno, sigue viva, pero con secuelas, como muchos que, como os decía antes, ¿no? Aquello afectó pues, en gran medida a la ciudad de Bhopal, pero especialmente a las zonas que estaban más cercanas a la fábrica, que precisamente eran las zonas más desfavorecidas. Generalmente los barrios que más se vieron afectados eran barrios de slums, de chabolas, donde vive la gente pues que no tiene más recursos, ¿no? Y allí, pues en algunos de esos barrios prácticamente murió toda la población del barrio. Vamos a escuchar las declaraciones también de una mujer en referencia a esto. De nube en el cielo. De color rojo. Muy intenso. Nos dimos cuenta de que se trataba de un escape de gas de la fábrica Union Carbide. Empezamos a llorar cuando nos dimos cuenta de que el gas llegaba hasta nuestro barrio, desde tan lejos. Porque nosotros vivimos bastante retirados de la fábrica. Estábamos muy preocupados por nuestra hija, que vivía cerca de la planta. Si aquí las cosas estaban tan mal, ¿cómo estarían en el barrio de mi hija? Bueno, estas declaraciones que estáis oyendo pertenecen a varios reportajes, documentales y demás, ¿no? Algunas de ellas son recogidas por gente de la India, propia gente de la India que ha hablado, ha hecho pequeños reportajes sobre las víctimas. También otras son de un reportaje documental que emitió Documentos TV, que era de la BBC. También otras, por ejemplo, son de Medianoche en Bhopal, un documental de Dominique Lapierre y Gerardo Olivares. Bueno, son de varios que vais a escuchar aparte de estas, ahora os vamos a poner algunas más, ¿no? Están recogidas en estos reportajes que cuentan un poco lo que pasó y lo que ha venido pasando también en estos años, ¿no? Como dice esta mujer, pues uno de los barrios más afectados fue aquel que estaba más cerca de la fábrica, ¿no? Y todavía mucha gente nos explica cómo construyeron una fábrica en lugares, una fábrica como esta, tan cerca de lugares en los que estaba la gente, ¿no? Que estaban habitados, que cualquier accidente podría causar pues lo que acabó causando, ¿no? Una de las cosas que siempre ha llamado la atención es que tratándose de una fábrica que tenía gases tóxicos, no se hubiera previsto en ningún momento ningún tipo de plan de evacuación o plan de emergencia, no se hubiera informado a nadie sobre cómo actuar ante un escape de gas, como ocurrió, ¿no? O sea, es algo que es bastante inconcebible, ¿no? Pues bueno, pues eso fue precisamente lo que ocurrió. No se informó de ninguna forma, no se formó a la gente, no se les dijo nada, absolutamente nada. Y, por ejemplo, con algo tan simple como con haber puesto delante de su boca un paño mojado, pues mucha gente podría haber salvado su vida, ¿no? La empresa responsable de aquella planta era Union Carbide y, bueno, después del accidente prácticamente, bueno, desapareció, ¿no? Desapareció el lugar, se desentendió de todo, nunca asumió su responsabilidad. Y lo que es peor de todo, la gente que acudía al hospital y que sigue acudiendo, los médicos siguen sin saber cómo se les tiene que tratar, porque esta empresa nunca jamás ha querido revelar los contenidos de los gases, porque bueno, se ha cogido al secreto industrial y ha dicho que dijo en su momento que no lo revelaba y no lo ha revelado nunca. Entonces los médicos no saben exactamente, no pueden saber nunca qué es exactamente lo que contenían aquellos gases, ¿no? Bueno, vamos a escuchar la declaración precisamente de unos de los médicos que habla esto que os estoy diciendo. Hacia las 5 de la madrugada, el profesor Hiresh Chandra, que entonces era director de este departamento, vino a mi casa para decirme que fuese corriendo al hospital, que el número de heridos superaba lo que uno podía imaginar. Cuando llegué al hospital, vi mucha gente sufriendo. Muchos no podían respirar. Unos vomitaban en los lavabos, otros en las cocinas. Había pilas de cadáveres por todas partes. Había una cantidad tremenda de heridos, presas de pánico. Había tantos niños junto a sus madres. Y éstas se daban cuenta de que en unos minutos iban a perder a sus hijos. Era aterrador. Y era frustrante, porque siendo un médico de aquí, de Rhopal, no podía hacer nada, ya que no sabíamos cuál era el agente venenoso, cuáles eran los efectos, cuál era el antídoto. Y bueno, aparte de eso, pues también con el paso del tiempo se ha ido demostrando y se ha acabado viendo, ya una vez que pasó todo aquello y que se pudo acceder a la fábrica, pues que todo lo que ocurrió, pues ocurrió por algo, ¿no? Ocurrió, entre otras cosas, porque primero, porque hubo un exceso de producción, la fábrica no funcionó tan bien como se preveía. Y hubo exceso de producción, ese exceso de producción se mal guardó en unos tanques que no estaban destinados para eso. Aparte de eso, los sistemas de seguridad estaban apagados, todos los sistemas de seguridad de la fábrica estaban apagados, por lo tanto no funcionaban, para ahorrar costes, y también la maquinaria que se usaba en la fábrica era maquinaria obsoleta y vieja. Que bueno, comparando la fábrica de Bhopal con otras fábricas de la misma empresa de Union Carbide en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, pues no tienen nada que ver, ¿no? Las medidas de seguridad, el estado de la maquinaria y todo, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de cosas que al final dieron como resultado esto, ¿no? Y como os decía al principio, Union Carbide nunca ha asumido su responsabilidad. Vamos a escuchar unos pequeños fragmentos de uno de los empleados de Union Carbide y también posteriormente de un ingeniero que trabajó en la fábrica. Así que el comité de dirección de Union Carbide se encuentra con que su capacidad de almacenamiento ha sido superada en algo más de 1 millón de kilos de isocianato de metilo y decide almacenar el excedente en nuevas instalaciones próximas a zonas habitadas. ¿Qué pensó sobre aquella decisión? Bueno, yo y muchos más pensamos que era una locura. El isocianato de metilo es una sustancia química muy inestable. Se transforma en gas casi sin avisar. Y si está en contacto con calor, el proceso puede volverse explosivo e imposible de controlar. En definitiva, el almacenamiento de isocianato de metilo es muy peligroso. Era un negocio moribundo. Lo que alguien tenía que haber pensado en aquel tiempo era: hey, no se puede dirigir una fábrica de metil isocianato, que es un producto tan tóxico, sin las máximas garantías de seguridad. O se cierra o se lleva en serio. No puede haber medias tintas en esto. Es como poner a los mandos de un avión a un piloto medio borracho, medio groggy, tan sencillo como esto. Nunca hubiera dirigido una fábrica en esas condiciones, ni un solo día. Yo no hubiera tolerado el más mínimo olor de isocianato de metilo, ni siquiera una presencia de una parte por millón durante un solo minuto en mi fábrica. Y bueno, pues 30 años, como os decía, se cumplieron este pasado diciembre de aquello, de aquel desastre. Y como os decía también, las secuelas siguen muy presentes, ¿no? A día de hoy, pues muchos de los niños y niñas que siguen naciendo, muchos de ellos nacen con problemas físicos, psíquicos, malformaciones. No han recibido la ayuda que deberían haber recibido. Hubo una especie de acuerdo en el año 89 entre el gobierno de la India y la empresa Union Carbide, por la cual la empresa dio unos 470.000 dólares, pero bueno, era un acuerdo para olvidarse del asunto, ¿no? Porque en realidad ese dinero, prácticamente la mayor parte de ese dinero, nunca llegó a las manos de las víctimas. Haciendo una cuenta rápida, tocarían las víctimas aproximadamente, si se hubiera llegado todo ese dinero, unos 300 euros, que tampoco les habría dado para, por ejemplo, para costearse todos los gastos médicos derivados de esto, ¿no? Pero bueno, como os digo, ese dinero no llegó en realidad a ningún lugar, porque la mayor parte de ese dinero se quedó en las corruptelas y demás entre los cargos de gobierno, mandatarios de fábricas y demás, ¿no? Bueno. Además de esto, aún a día de hoy, dentro de la fábrica, sigue abriendo 350 toneladas de material tóxico que nadie ha recogido y que allí están a la intemperie. Cualquiera puede acceder a la fábrica Además de eso, pues todo el terreno y las tierras de alrededor, al igual que las aguas, están altísimamente contaminadas, llenas de metales pesados. Eso quiere decir que mucha gente, bueno, se está intentando que la gente tenga agua potable, pero sigue siendo complicado. Mucha gente sigue bebiendo ese agua que está contaminada, la hierven, buscan formas de limpiarla, pero sigue, es inevitable que por mucho que se hierva y se intente limpiar, siempre va a quedar algún resto, ¿no? Algún resto de todo esto, ¿no? Y por supuesto, todas esas aguas, bueno, toda la contaminación acaba llegando también a las aguas subterráneas, por lo tanto las tierras donde se cultiva y donde se cultiva para comer, pues también están contaminadas, ¿no? Con todos los restos de aquellos gases y de aquellos metales pesados, ¿no? Como veis, pues bueno, es un desastre que nadie ha querido solucionar, porque se sigue reclamando al gobierno de la India, se sigue reclamando a la propia empresa, Union Carbide, que ahora mismo es parte de otra empresa mayor, pero la empresa mayor se le reclama a esto y no quieren entenderse de nada, se desentienden, quieren decir que no, ellos ya son una empresa, que eso es una empresa más pequeña, que ya ha sido absorbido por ellos, que ya llegaron a un acuerdo en su momento y que no sé qué, ¿no? Bueno, en fin, que nadie quiere hacerse cargo de esto. La gente de Bhopal acude a centros y hospitales que se han hecho de forma voluntaria para ser tratados allí, de forma voluntaria, como os digo, con ayudas, a través de asociaciones, ONGs y demás, pero bueno, como os digo, tanto gobiernos como empresa, pues no han querido responsabilizarse de nada. Ahora el nuevo gobierno indio dice que va a intentar luchar por nuevas indemnizaciones, por mejorar las condiciones y demás. Bueno, el mismo discurso, pero veremos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de un grupo de mujeres que aún a día de hoy se sigue reuniendo todas las semanas para protestar y para seguir pidiendo indemnizaciones por lo que ocurrió y por lo que siguen sufriendo. Desde aquel día, las mujeres supervivientes se reúnen dos veces por semana en un parque de Bhopal para reclamar justicia. Luchamos para exigir justicia. Tantísima gente sigue sin haber recibido compensación alguna. Hay tantos que lo han perdido todo, tantos que siguen sufriendo las secuelas, que lucharemos hasta el día de nuestra muerte para que reciban indemnizaciones justas y un tratamiento médico capaz de aliviar tanto dolor. Porque hoy por hoy no tenemos derecho a medicinas gratuitas. ¿De dónde vamos a sacar dinero para comprarlas si ni siquiera tenemos suficiente para comer? ¿Cómo podemos pensar en curarnos de un mal que no conocemos? Hay entre nosotras mujeres de 25 años que son menopáusicas, otras que no tienen nunca la regla y otras, al contrario, que la tienen hasta 4 y 5 veces al mes. Bueno, pues eso, a estas mujeres no tienen acceso a medicinas, no tienen acceso a sanidad gratuita, al menos a una sanidad gratuita que sea de un mínimo de calidad para poder atender las necesidades que tienen. Y bueno, en el año 2010, hace cuatro años, bueno, ya cinco, estamos en el 15, pues hubo una condena, un juicio, bueno, en la India, que bueno, una condena a 8 directivos de la empresa, a los que se condenaba a 2 años de prisión y a pagar 9.000 euros como indemnización. Pero bueno, era algo más, que os digo, casi más simbólico que otra cosa, porque la empresa nunca ha aceptado ninguno de estos. Bueno, de hecho, el director en aquel momento de la empresa, cuando ocurrió todo el desastre, fue a la India 2 días después. Nada más poner un pie en la India, fue arrestado. Pero pues hablando con políticos de Estados Unidos, políticos de India, finalmente fue liberado, volvió a Estados Unidos. De la India siempre le ha considerado un prófugo de la justicia, pero bueno, el pasado año, en septiembre, falleció con 92 años y jamás ha pagado por lo que sucedió en su fábrica, ¿no? Como os digo, Union Carbide siempre ha negado su responsabilidad, a pesar de estar acusado. Y bueno, según declaraciones propias de Union Carbide, el desastre en realidad, bueno, tampoco le supuso ningún nada más allá, ¿no? O sea, no les afectó como empresa económicamente y siguieron adelante hasta el día de hoy, que es una empresa que, como os digo, sigue fabricando precisamente este tipo de insecticidas, plaguicidas destinados al cultivo, ¿no? Vamos a escuchar un pequeño fragmento ya para ir acabando de un abogado, de uno de los abogados que se encargó de esta causa. Lo que sucedió en Bhopal es una tragedia que tuvo consecuencias tanto en el mundo real, por lo que le sucedió a la gente, como en el mundo judicial, y que a mí personalmente me ha causado un gran impacto. A pesar de ser una tragedia de semejante magnitud, nunca se ha hecho pública una resolución legal sobre lo que ocurrió. Es una tragedia inquietante. Creo que se ha negado a los supervivientes de Bhopal la oportunidad de hablar en un proceso judicial. Bueno, pues así están las cosas 30 años después. Poco o casi nada ha cambiado. Sigue siendo, sigue habiendo la misma injusticia que hubo tras el desastre. La gente que tenía que haber pagado por ello no ha pagado, las víctimas, que son las que no tenían que pagar por nada, son las que lo han pagado y las que lo siguen pagando. Y bueno, pues una muestra más de cómo las personas y las víctimas no valen lo mismo en unos lugares que en otros, ¿no? Porque, bueno, si esto hubiera ocurrido quizá en otro lugar, no estaríamos hablando y contando que 30 años después se siguen las cosas así, ¿no? Sin embargo, nadie se hace cargo de ellas, salvo, como os digo, asociaciones, ONGs y personas que de forma voluntaria trabajan para ayudar a esta gente que sigue sufriendo las secuencias de aquel desastre y de aquel escape de gas del que ellos, por supuesto, son los últimos responsables. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy en Ojos de Oriental. Para despedirnos vamos a escuchar una pequeña canción ya como cierre de programa, cantada por alguna de las mujeres, que se reúnen a protestar, pues un pequeño canto que han hecho a forma de protesta y homenaje a todas las víctimas de aquel desastre. Nosotros, si queréis, aquí seguiremos el próximo martes a las 7 menos cuarto en Radio Universidad. Aquí nos tendréis. También podéis acceder a nuestro podcast a través de mi página web personal, davidgomerroyan.com. Ahí tenéis todos los podcasts de todos los programas de las 4 temporadas de Ojos Oriental. Así que nada, hasta el próximo martes, que tengáis una buena semana. Que lo que te...